6 minutos pasan ahora de las 10 de la mañana. El próximo 8 de abril a las 5 de la tarde más o menos se va a estar inaugurando el nuevo filtro. Tanto que hemos hablado aquí en la radio, en Mañanas de Radio. Y para eso tenemos en comunicación a Margarita Burgueño, que es de la Comisión Interna del Centro de Salud del Hospital Filtro. Margarita, buen día. Gracias por estar conversando con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días Marcelo, buenos días audiencia, ¿cómo están todos? Bien, recuerdo que hace un tiempo estábamos cubriendo justamente en vivo en un móvil para la radio toda la preocupación de los trabajadores, de los usuarios, obviamente, sobre la situación del filtro, de la mudanza, de la obra que se venía. Bueno, ¿qué lectura haces de todo este tiempo que ha transcurrido y que ahora se está a pocas horas, digamos, de esta inauguración? Bueno, mirá, la primera lectura que se hizo fue el llanto. Fue el llanto. Claro, claro. Una emoción. Ahora cuando tú me decís eso, se recordaba toda la historia, todo lo que pasamos, todos los momentos, todo el estrés, la preocupación, la indignación. Y ver hoy esta situación que fue totalmente de resistencia hacia todo lo que se nos proponía, porque fue una resistencia en base de la memoria, de la claro. memoria de lo que es el filtro, del significado, del territorio, de la gente, de los trabajadores, del municipio C, sí. de lo que fue el doctor Enrique Clavó, de quienes fueron los que crearon el filtro. Estamos hablando que esa estructura fue hecha por el arquitecto Surraco, que fue quien realizó el Hospital de Clínicas también, y la segunda parte fue por el arquitecto Fresnedo, Siri Fresnedo, que hizo la Facultad de Arquitectura. O sea, estamos hablando de dos arquitectos eminentes dentro de nuestro país, y por eso es tan importante, y uno de los símbolos nuestros es... la memoria es nuestra lucha, porque hay que tener memoria. Y bueno, el 8 se dio, se inaugura. Nosotros tuvimos la posibilidad de pasar por todos los servicios que hicieron y la estructura, junto con los usuarios, con otros compañeros, con los arquitectos, y quedó hermoso. No tengo palabras. Ayer la usuaria sí. fue la primera vez que entró y empezó a llorar y me abrazaba. Miriam, ahora claro. me puedo morir tranquila, me decía. Si tendrá valor que cada cosa que en un país se realice se consulte a los trabajadores, a los vecinos, a las organizaciones sociales. Desde una parada de ómnibus, preguntémosle al vecino: ¿usted quiere la parada de ómnibus acá? Claro. No es atrás de un escritorio que se resuelven las cosas, es en territorio. Claro, y en esta oportunidad se abrieron esas puertas para conversar con los trabajadores. Sí, tengo que admitirlo que en realidad las puertas, porque vuelvo a repetir que la memoria es importante, las puertas se lograron en el momento que nosotros vamos a la Comisión de Salud del Senado y de Diputados, junto con los usuarios y la Comisión Interna de aquel entonces, creo que 2016-2015, y allí en una asamblea donde nos dicen de la desconcertación, que no se cierra, que los servicios van para otro sitio, que era un cierre. Claro. Era un cierre. Estuvieron todos los diputados, nos vinieron a consultar, a hablar con nosotros, y entre ellos Eduardo Rubio, a quien le agradecemos su participación y su visión hacia lo que es la salud, ¿no? Porque no es solamente los trabajadores en sí, porque el puesto de trabajo nosotros no lo perdíamos. Lo que perdés es la identidad, los equipos de trabajo, perdés el territorio. Entonces, hay que tener una visión de ese tipo para poder crear centros de salud dignos. Claro. Yo recuerdo ese día que ustedes se reunían, que en asamblea, la preocupación, la tristeza, la incertidumbre, cuánta gente, cuántos usuarios justamente que pude conversar con ellos, les pasaba lo mismo que a ustedes, ¿no? O sea, te demostraban su preocupación, su tristeza, su propia incertidumbre, como decíamos también en ellos, ¿no? De lo que iba a pasar. Claro, claro, porque nadie en realidad nos daba ni certeza, y lo que proponían tampoco era... nos estaban mintiendo, diciéndonos de que los servicios nos iban a cerrar, pero nos iban a mandar para diferentes centros de salud. Sí. En definitiva, querían vender el filtro. Querían venderlo, tirarlo abajo, y las excusas que siempre se dieron, que está roto, que está mal, que se va a caer, que la electricidad... Y el último momento fue cuando explotó una cuestión de cables, que ahí se dividió la mitad, quedamos trabajando en la mitad, y ahí fue cuando se hizo la reunión con Cipriani, el director de la RAP, Cipriani, los arquitectos de ACE, y se prometió que se iba a hacer y arreglar. Y los arquitectos en ese entonces, que los quiero nombrar, el arquitecto César Arias, el arquitecto Gustavo Marzoa, el arquitecto Pablo Vega, que fueron ellos tres los que hicieron esta obra. Y no quiero dejar de mencionar que atrás de tres arquitectos hay muchísimos obreros, muchísimos, que son los que ponen lo que piensan los arquitectos, son los que trabajan en la idea que el arquitecto propone, ¿no? Claro. Margarita, contanos un poco qué ha cambiado, qué cosas va a tener distintas para que la gente lo comprenda un poco mejor esta obra. Bueno, la farmacia va a tener más puestos, más ventanillas de atención, van a tener un consultorio de telemedicina con un programa que me lo explicó ayer el arquitecto, es un programa específico para ese consultorio, con una tele grandísima, donde allí se pueden hacer interconsultas, tanto cuando hay un paciente y el médico necesita hablar con otro médico, como también telemedicina, atender pacientes que estén en el interior y no se puedan trasladar, o que necesiten con urgencia una atención. Tiene camilla, tiene todos los implementos, ¿no?, como para realizar esas teleconsultas. Después tiene salas de espera que están formadas por islas. ¿Qué significa? Generalmente uno va por un hospital y cuando camina está toda la gente sentada en un corredor, ¿no?, y las puertitas de los consultorios delante. No. En los corredores son para transitar, y del corredor salen como espacios donde van a estar los usuarios con un televisor donde le va a decir la cédula, el consultorio al que tiene que asistir y el doctor que lo va a atender. Eso va a ser todo así, tanto en farmacia como en los consultorios. Después tenemos vestuarios con ducha, sala de lactancia, que por ley, pero son pocos los lugares donde la ley se aplica. Sí, sí. Tenemos comedor, tenemos sala de reuniones, salón gremial, todos los consultorios, baños totalmente de usuarios para discapacitados. Y se van a ir agregando especialidades. Se va a tratar de hacer una policlínica de micológicos, se va a ir tratando de formar diferentes policlínicas más especializadas a medida que transcurramos, porque muchas se fueron por diferentes motivos, ¿no? Claro. Además, esto justamente, uno ve las fotos mientras te estamos escuchando, algunas obviamente publicadas en ACE, directamente en el Ministerio de Salud Pública, digo, es una obra realmente muy importante, ¿no? Sí, sí, porque aparte, por la parte de Boulevard está Pampillo y Novas, que da frente sí. al nuevo centro, y la parte de Boulevard va a tener salud bucal, creo que son 6 consultorios, 24 horas. Sí. Cualquier usuario de ACE que tenga cualquier problema bucal va a poder asistir allí como emergencia. Claro, claro. El que sea. Y va a estar 24 horas abierto. Después va a tener una base de SAME 105. Eso vendría a ser ya toda la estructura, ¿no? Claro, claro. No pertenecen a Clavó directamente. Uh-huh. SAME es otra unidad ejecutora que va a tener una salida desde allí. Y después la Torre Alta vendrían a ser todas las oficinas de lo que es la red de atención primaria en salud, que hoy está trabajando en una parte en Salvador García Pintos y otra parte en Colonia. Entonces vendría toda para ahí, lo cual estaría también nuestro representante de asistencia integral para nosotros hacer los lentes, las prótesis, todo lo que se necesite al alcance en una zona donde para toda la RAP es muy cómoda sí. porque hay conmoción para todos lados, ¿no? Claro, claro. Margarita, y bueno, entonces el próximo 8, el lunes a las 5 de la tarde va a ser la inauguración. Bueno, esa va a ser la inauguración oficial claro. de las autoridades, supongo que presidencia, etcétera. Nosotros después, el martes, vamos a hacer nuestra inauguración. Ajá. Donde le vamos a invitar a las personas que agradecemos y a las personas que fueron parte de esto, claro. como Juan Vicente, que se jubiló, ajá. a Janine Bizarra, al núcleo de base, uh-huh. a los compañeros que en este proceso les llegó la hora de jubilarse y se tuvieron que ir, claro. A los usuarios. A los compañeros del laboratorio que muchas veces formaron parte de la comisión interna y estuvimos en un momento trabajando juntos. También esto el martes, entonces eso va a ser el martes. Bien. Evidentemente esta resistencia es de los funcionarios, sí. porque cuando se decide que no se va a tirar, no se va a vender, se va a hacer, también empezamos a buscar dónde nos íbamos todos juntos. Claro, claro. Porque no queríamos separarnos. Y allí nos fuimos al INAU. Y hoy vamos también a reunirnos con todos los funcionarios del INAU, porque hay que ser muy agradecido, porque claro. ellos nos prestaron su casa, que no es nada fácil sí, que sí. en un lugar de trabajo te venga una población a trabajar, otros compañeros, otros funcionarios, otra dinámica, contenedores, porque trabajamos en contenedores, trabajamos en el barro, en la lluvia, en el sol, sin aire, sin calor. Fueron realmente un año y 8 meses duros. Claro. Pero la consigna era, hacemos esto porque creemos en lo que viene. Bien. Bueno, Margarita, ¿algo más que quieras agregar que no te hayamos preguntado? No, quería también agregar una cosita, sí. que va a tener toda la parte del paisajismo con flora autóctona del Uruguay, lo cual es importante también eso, claro. Y va a tener un circuito de vigilancia cerrado, en fin, no sé, estamos muy contentos, muy felices, esto hace cada vez más creer en que las cosas se pueden cuando hay voluntades y lucha y resistencia de parte de los trabajadores y de los usuarios. Te agradecemos mucho por haber conversado esta mañana con nosotros y bueno, felicitaciones por todo lo que han llevado adelante todo este tiempo. Muchísimas gracias, un abrazo a todos y a los usuarios que están escuchando. A partir del miércoles, las puertas abiertas. Bien, que pase bien, Margarita, hasta un la próxima. Un abrazo para todos, gracias. Chau, chau.